Digital y estamos escuchando a Grace Jones. Ahora con el tema de Roxy Music, llamado El amor y la droga. Down in the red light. Ahí está Greg Jones con Love is the Drug, el tema de Roxy Music, un cover de principios de los años 80, y cerramos este siglo con la negra más linda del mundo, que es ella, claro, Greg Jones, y esclava del ritmo. Quédate en berizodigital.com. Berizodigital.com. Así es, amigos, Berizodigital.com. Nos vamos a una pequeña, pequeña, pequeña, pequeñísima pausa y volvemos haciéndoles esta extraña compañía. Berizo Digital, un lugar para ver, leer y escuchar, con la mejor programación en Berizo Digital Radio. Seguinos en nuestras redes sociales, de Twitter,

que no podés dejar de conocer. En la medianoche del sábado, fiebre de sábado por la noche, claro, en cuarentena. Transmitido en triplex por Radio Frecuencia Digital, Berizo Digital, transnochequeer.com y la psicosocial.ar. Claro, obvio. Estamos de nuevo, amigos. Esta vez para compartir una nota que ha salido sobre nuestra región y que refiere al polvo de carbón, que es una amenaza para el medio ambiente y la salud de la gente que convive aquí en la región de Berisso de la Plata y Ensenada. Somos alrededor de 1.5 millones, 1.5 millones de personas que estamos expuestas a esta situación, a la que tiene que ver con el polvo de carbón y la contaminación ambiental. Dice Fabiola Zucba, una periodista especialista en lo que tiene que ver con salud de la Aeronación, que un grupo de investigadores del CONICET relevaron los datos disponibles de partículas del aire en las tres localidades donde funciona el polo petroquímico de Ensenada y Berisso. Hay alrededor de 1.5 millones de bonaerenses que conviven desde hace años con una amenaza para su salud, sin información ni alertas para tomar cuidados. Un polvillo negro en el aire, que vecinos del Gran La Plata refieren que causa irritación ocular, problemas respiratorios y cae sobre cultivos en las quintas y los bebederos de animales en la zona. Esta red de científicos de CONICET reveló que los datos históricos de la calidad del aire alrededor del polo petroquímico de Ensenada y Berisso advierte que faltan datos sobre la contaminación ambiental para alertar en tiempo real a la población. Hay que determinar las fuentes de este polvo de carbón de coque que afecta su calidad de vida y es urgente implementar la vigilancia de enfermedades potencialmente asociadas con las actividades del polo industrial, nos dice Fabiola Zucba desde el diario Nación. El informe tiene casi 100 páginas de un grupo ad hoc de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. Son de acceso público y también se publica el link hacia dicho informe. Corrijamos aquí un poquito el sonido. Bien. Las recomendaciones promueven la protección del ambiente y la protección de la población también. Coincide con el lema del Día Mundial de la Salud, porque esta nota fue publicada el 7 de abril, justamente el Día Internacional de la Salud, bajo el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud. El trabajo de recopilación de la información y el análisis de riesgo lo hizo un grupo ad hoc de esta red y surgió a pedido de vecinos autoconvocados que conviven con este conflicto ambiental desde hace años en la zona de Berisso. Aquí nuestra zona y Ensenada también, ¿no? El grupo determinó que en las últimas dos décadas disminuyeron los niveles de algunas partículas en el aire potencialmente dañinas para la salud, ya que pueden penetrar en los pulmones y hasta en las células. Aún así, observó que superan en algunos casos el umbral seguro, ¿no?, entre comillas, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, OMS, pero no los de la norma provincial, que están por encima de los valores guía internacionales. Una de las recomendaciones del equipo es actualizar de manera urgente estos niveles para que por lo menos coincidan con los de la Organización Mundial de la Salud. Um, por su parte Jorge Esteban Coleman Lerner, investigador adjunto del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias Aplicadas, INDECA, en la Universidad Nacional de La Plata, coordinó el grupo ad hoc de la RCA. Dice él, vimos en la recopilación de datos obtenidos para el periodo 1999-2019 que las partículas sedimentables, que es lo que la población ve, superaron los límites, pero faltan datos nuevos, explicó. Y observamos un incremento en las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, denominados HAP, H-A-P, de riesgo ambiental y toxicológico, agregó. No hay un solo culpable y como grupo de investigación seguimos trabajando en armar una red de monitoreo enfocado al material particulado y poder encontrar las fuentes. Vamos a intentar cubrir las preguntas que no resolvimos en este informe. El contenido de esas partículas atmosféricas es lo que define la amenaza. Si son mayores a 100 micrómetros, un micrómetro, vale decir, equivale a una milésima de milímetro, son visibles y eso las convierte en una señal de alerta a relevar. Ante la evidencia reunida y por tratarse de un área inmersa en un polo petroquímico de alta contaminación de aire, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, metales pesados, entre otros, los investigadores solicitan de manera urgente hacer estudios epidemiológicos actualizados y profundos del estado de la salud de la comunidad y su relación con la calidad del aire. Además, señaló el equipo que es importante profundizar la caracterización química del material particulado sedimentable en todo el Gran La Plata para estimar de manera certera las fuentes principales de emisión. La RCA dice que hasta obtener esos datos debe aplicarse el principio de precaución. En caso de amenaza para el medio ambiente o de la salud, y en una situación de incertidumbre científica, se deben tomar medidas apropiadas para prevenir el daño. El grupo solicitó y no recibió información pública sobre los materiales sobre los niveles del material particulado en el aire. Trabajó con estudios publicados por otros equipos de Argentina, la Universidad de Miami, entre otras, y los datos de los vecinos que recibieron a través de informes de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental entre 2014 y 2019. La empresa Oxbow Copetro, que se dedica a la calcinación de carbón residual de petróleo, también aportó información. La refinería Emblema de YPF, que funciona en el polo petroquímico, provee la materia prima, pero el polo opera, además de YPF, una decena de empresas dedicadas a la explotación del petróleo y sus derivados. Y son promesas, promesas y más promesas según pasan los años. Lo vamos a ilustrar con el tema de IQ, justamente llamado Promesas, según pasan los años. Promises. Y así decíamos, promesas, promesas, promesas según pasan los años, como nos decía IQ. Estamos compartiendo la nota que saliera publicada en el Diario Nación el 7 de abril del 2022, referida a la contaminación que genera y la amenaza, que es el polvo de carbón para el ambiente y la ciudad de la gente que convivimos aquí en la región, en la gran región de La Plata, en Berisso y Ensenada. Natalia Penda, por su parte, es activista y además licenciada en psicología, integra la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata. Se contactó con la RCA, que fue quien desarrolló, ¿no?, este estudio. En 2019 fue firmante de un amparo colectivo por remediación ambiental dirigido al Organismo de Control Provincial y a Oxpo Copetro, que no duró más de 48 horas. Dice: vivimos al lado del polvo y no tenemos ningún tipo de dato epidemiológico. Como vecinos, le solicitamos un informe a la Red de Seguridad Alimentaria sobre el impacto en la población, es decir, de ingerir o respirar este material particulado. El ambiente y la producción primaria de alimentos requiere esto para acceder a más información. Pero como no les proporcionaron todos los datos, no se pudo determinar la fuente de contaminación exacta. Por ley provincial de erradicación industrial, es una industria de tercera categoría, establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la bioseguridad, para la seguridad, la salubridad e higiene de la población y ocasiona daños graves en bienes y también en el medio ambiente. Sigue diciendo: nos consideramos una zona de sacrificio, no solo por la exposición con nuestro cuerpo, sino por la afectación del ambiente. Nos contaminan los bebederos de los animales, los alimentos, continúa diciendo Penda. Las partículas más grandes, que son el polvo negro que vemos, caen a 5 kilómetros a la redonda de la planta de Ensenada, pero las más pequeñas, las que no vemos, siguen dispersándose más allá. Los médicos dicen que nos mudemos, simplemente que nos mudemos. Hay casos de enfermedades respiratorias, cáncer, y no tenemos información. Continúa diciendo: vivo a 2 kilómetros de la planta y cuando sopla el viento norte no se puede colgar siquiera la ropa blanca o no se puede comer en los patios porque cae sobre la comida. Más allá del riesgo de enfermedades, está el problema de la calidad de vida y la salud psicológica de millones de personas. Desde Oxbow Copetro respondieron que cuentan con una planta tecnológicamente de vanguardia y la red de monitoreo de material particulado más importante de la región, generada bajo las directrices de regulación provincial y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, es decir, la OPDS, con la que afirmaron que monitorean la calidad del aire desde hace más de 20 años. Esos datos, según indicó la firma, los comparte abiertamente con la OPDS y los municipios vecinos. Los estudios de calidad del aire en la región dan cuenta de que el material particulado también se encuentra dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. Esto lo afirmaron por escrito. YPF no genera emisiones de particulado de carbón y el OPDS tiene acceso a los medidores de calidad del aire, cuyas mediciones dan por debajo del nivel permitido. No sabemos qué controles tiene OPDS en otras empresas del polígono tecnológico. Esta es una argumentación que hace la compañía ante esta consulta. Quédate en berizodigital.com. Pésima calidad. Para la asamblea de vecinos, el informe comprueba que la calidad del aire que respiran es pésima. Pero ante la falta de respuesta de los organismos públicos, sigue pendiente de determinar la fuente de las emisiones. Iniciamos reclamos por todos los canales legales desde el primer momento, agrega Penda. En una de esas presentaciones, la justicia dispuso que se indemnizara a los vecinos por la disposición final de residuos de destilación que contamina el suelo, el aire y el agua de las tres ciudades vecinas de esta planta, Oxbow Copetro. La instalación de una estación de monitoreo de la calidad del aire en el municipio y la capacitación del personal a partir de este relevamiento es un proyecto conjunto de las autoridades locales que permitirá, según explicaron los investigadores, avanzar en la disponibilidad de datos y un mapa de riesgo en tiempo real de fácil acceso para la comunidad a través de financiamiento otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. También las imágenes son muy elocuentes que muestra el diario Nación, la muestra Natalia Penda con el hollín que juntan los vecinos, mostrando, digamos, algunas muestras, ¿no?, de este hollín que sobrevuela el aire de nuestra región y particularmente de nuestra ciudad. Las cosas solo pueden mejorar, decía el amigo Howard Jones. No sé si es el caso, pero vamos a tomar un poco de agua a ver si las cosas mejoran. En el último tramo del informe de la nota que publica el diario Nación, refiere a que los datos sobre la calidad del aire que recopila la Autoridad de Aplicación Bonaerense, antes OPDS y ahora Ministerio de Ambiente Provincial, según se indicó en esa cartera, proviene principalmente del sistema de monitoreo propiedad de las empresas del polo petroquímico, en especial YPF y Oxbow Copetro, según coincidieron desde ambas compañías. Este medio se comunicó, o sea, la Nación, con la cartera ambiental bonaerense sin respuesta hasta el momento. Por su parte, Carlos Van Gelderen, director de la Red de Seguridad Alimentaria, sostuvo que los datos del informe son públicos y están a disposición de las autoridades para tomar una decisión. Para Gerardo Leota, del Instituto de Genética Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET y representante de la Red de Seguridad Alimentaria en el grupo ad hoc, la contaminación que no se ve es la más grave porque está superando todos los límites de la Organización Mundial de la Salud para los denominados HAP. Lo que se ve está en los pisos, las rejas, los patios de las casas, las quintas, los cultivos, el agua de los animales, etc. Conocedor de la zona, el investigador agregó que hay épocas del año en que su aparición se agudiza. Es importante hacer mediciones en tiempo real y que el vecino esté debidamente informado, insistió. La idea no es cerrar el polo, sino que sus empresas cuenten con la medida de seguridad necesaria para minimizar el impacto en la población, el ambiente y además identificar las fuentes de emisión y medir su impacto. No hay vigilancia epidemiológica clínica sistematizada sobre las enfermedades potenciales asociadas con la actividad del polo industrial que está emplazado aquí en la región de Berisso y Ensenada, mejor dicho, entre Berisso y Ensenada. Seguimos compartiendo música e información o notas. Más que información, no es información que pasa de largo, sino las que dejan huellas, las que dejan huellas profundas. Y para cerrar esta intervención, vamos a ver cómo lo podemos ilustrar esto de alguna manera. Y estamos viejos, sí, sí, sí, querido, sí, Carlitos, me está haciendo seña aquí el sonidista, el operador, perdón, discúlpeme. Sí, también. Bueno, eso no se puede decir al aire. Estamos viejos, ha pasado tiempo, estamos grandes. Todo cuenta, cuando los pactos son a largo plazo. Todo cuenta cuando los pactos son a largo plazo. Esto es lo que dice el estribillo de esta canción, llamada justamente Todo Cuenta, de la banda Depeche Mode. Bueno, que aún tiene cierta vigencia, ¿no? Pero Todo Cuenta cuando los pactos o los contratos son a largo plazo. Un poco para ilustrar esto que decíamos, esto que leíamos, sobre la contaminación ambiental. Así que moda despechada, Todo Cuenta.